de amor. A mí me hizo sentir que era el hombre ideal para su vida. Porque ha mentido, si yo la amé de verdad. No sé cómo explicarte este dolor, sabiendo que por ti ella me dejó. Pelearé contigo, hermano mío, por esa mujer infiel. ¿Por qué no se cambió? Fuimos dos enamorados de esa mujer que nunca valoró el amor que le dimos tú y yo. Estamos.